Bien, estamos en la cabeza de la manifestación que comenzará en unos minutos y hablamos con Carmen Torres, que es portavoz de del grupo de Sevilla. Carmen, ¿cómo ha sido esta respuesta de la población a esta convocatoria? Bueno, pues esta, la respuesta del tejido asociativo de toda Andalucía, e incluso diría yo de España, ha sido tal y como esperábamos. Llevamos organizando esta manifestación, que es justa y creemos que es justa, desde hace un mes. Más de 4.000 personas vamos a estar aquí, todo el tejido asociativo de Andalucía especialmente, para decir basta ya y ni un paso atrás en políticas de igualdad. Y porque hemos sido ninguneadas por el gobierno de Andalucía y moneda de cambio político, y no lo vamos a permitir. Esto es un toque de atención a quien maneja el dinero público de la Junta de Andalucía, del gobierno, porque lo que queremos es comunicación. Nos hubiera gustado comunicación antes de cambiar los criterios de una resolución provisional a una resolución definitiva injusta. Con lo cual, digo que esto es un toque de atención, porque nosotros, desde luego, no vamos a dar ni un paso atrás. Entendemos esto como una traición, sobre todo de la consejera, que dijo en el Congreso de Violencia de Género hace 3 meses que no iba a dar ni un paso atrás. Y, sin embargo, ha dado 241 pasos atrás. La realidad es tozuda y los hechos demuestran que la violencia de género existe, aunque la derecha no quiera reconocerlo. Así es. Existe la violencia de género, de hecho van 8 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer. Eso es violencia de género. Y eso no lo decimos nosotras nada más. Lo dice la ley andaluza, lo dice la ley española y lo dice el convenio de Estambul. Está clarísimo, son leyes que hay que tener en cuenta. ¿Esto es el comienzo de una lucha, de una resistencia? Esto es el comienzo de una lucha, de una resistencia, pero que llevamos muchos años luchando, porque las organizaciones luchan desde hace mucho tiempo por la igualdad y contra la violencia de género. Este ninguneo no significa, nosotros desde luego no vamos a dar ni un paso atrás. Si el gobierno de Andalucía lo quiere hacer, como lo está haciendo, que lo haga. Pero van a tener resistencia, efectivamente. Ojalá que esto no vuelva a suceder, como las muertes de estos 2 últimos días en Lugo y en Granada. Es terrible, ¿no? Efectivamente, 8 asesinatos en lo que va de año y es solo un mes, y 2 en la provincia de Granada. Es insoportable. Pues que tengamos éxito en esta manifestación. Muchas gracias, muchas gracias. Tranquilo, tú quédate en el sitio que yo te busco. ¿Sí? O sea, que tú te quedas donde estás, que yo te tengo controlado. Vale, vale, dejarle sitio a la pancarta de provincia, por favor. Y por el otro lado, no. Tenemos que esperar aquí que empiece la pasada con 10 familias que se pongan en fila. Y la comida de eso, padre. Madre, ¿qué hago yo?